Hola amigos y bienvenidos una vez más al podcast de Vigilia Pretium Libertatis. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. En esta ocasión vamos a hablar de las reformas de Mario, que fueron unas reformas en el ejército republicano de la República Romana, de la antigua República Romana, que tuvieron lugar a finales del siglo II a.C. y que tuvieron una importancia capital en la consolidación de la idea del Imperio Romano e incluso antes de que terminara la República, en tener una república imperial o un imperio republicano y el inicio de lo que sería pues el predominio romano en todo el Mediterráneo y de donde surgió nuestra civilización actual y las raíces de nuestras sociedades políticas y, en fin, unas reformas fundamentales que explican muchas cosas que pasarían después. Toda la época de las guerras civiles del primer siglo antes de Cristo tienen mucho que ver con estas reformas de Mario y se puede hablar casi de un antes y un después de estas reformas, aunque bueno, como todo en la historia, nunca los cambios se producen de la noche a la mañana. Si bien Mario sí que hace un cambio fundamental de la noche a la mañana, que tiene que ver con el reclutamiento de soldados, algunas cosas de la reforma pues ya se empezaban a hacer antes. Y la culminación de las reformas pues no llegaría hasta Octavio Augusto, sobre todo en lo que tiene que ver con el pago de los sueldos de los soldados. Y luego, pues bueno, pues hay que saber que todo en toda la historia de la antigua Roma, tanto de la monarquía, de la república como del imperio, siempre hubo modificaciones y siempre hubo evoluciones del ejército romano. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Cayo Mario, no. Para hablar de este tema, pues voy a hacer un repaso, un poco a un perfil de este Cayo Mario. ¿Quién era Cayo Mario? Y bueno, hay que saber que Cayo Mario es uno de los personajes más importantes de la historia de Roma. Esta época tiene grandes personajes que serán referenciados a posteriori por autores romanos, pues por las razones que los autores romanos tenían para escribir sobre grandes personajes, pues ya sea para compararlos con sus contemporáneos, para criticarlos como algo que no hay que hacer, o como para ponerlos de ejemplo como algo que sí hay que hacer. Cayo Mario es uno de estos personajes que siempre serán referenciados por los autores romanos, y por tanto, pues, por el resto de autores, junto a... Pues por ejemplo, yo lo pongo al mismo nivel de Julio César, o de Octavio Augusto, o de Graco, o de Sila. Es uno de los grandes personajes que tiene además una particularidad. Fue la persona que más veces fue cónsul de Roma. En siete ocasiones fue cónsul de Roma, 5 de las cuales fueron 5 consulados seguidos, años seguidos. Esto es algo que no tiene parangón. Nadie más consiguió esto. Hasta tal punto llegó su fama y su importancia en momentos cruciales, en momentos en que la República corría un riesgo existencial, que le dieron el honor de ser considerado el tercer fundador de Roma. Sabéis que, según la leyenda, Roma fue fundada por Rómulo y Remo. Rómulo sería el primer fundador de Roma. El segundo fundador fue, en el siglo IV a.C., Marco Furio Camilo, que salvó a Roma, creo que por el año 390 o 387 a.C., salvó a Roma de ser aniquilada por los galos, porque los galos llegaron a entrar en Roma. No tomaron toda la ciudad porque no pudieron con la colina capitolina. La población se refugió ahí y mientras arrasaban la ciudad, pues los que se habían refugiado en esa colina mandaron a un mensajero a buscar a Marco Furio Camilo, lo nombraron dictador y pudo salvar la ciudad, ¿no? Romper el cerco, romper el asedio y salvó la ciudad, y por eso fue considerado segundo fundador de Roma. Pues nuestro Cayo Mario fue considerado el tercer fundador de Roma. Vivió entre los años 157 y 86 a.C. Murió con 71 años. cosa que era habitual para la gente que moría de viejo. Hay que decir que Cayo Mario no era de una familia noble, no era de una familia romana de pura cepa. Los romanos tenían un sistema muy complicado para ubicar socialmente a cada persona. Tenían, por ejemplo, pues la distinción según los ancestros. Aquellas familias que pertenecían a las tribus de los fundadores de Roma o de las primeras tribus romanas, pues eran los patricios y el resto eran los plebeyos. Luego, según la posición económica de una persona, pues uno estaba en un ordo o en otro, en una parte del censo o en otra. No es lo mismo pues ser alguien con mucho dinero, un comerciante de mucho éxito, que ser un panadero. Luego estaba la consideración administrativa de si uno era ciudadano romano o si uno era ciudadano de un municipio, ciudadano de una ciudad aliada o ciudadano de una colonia o de un reino vasallo. Cuando vemos un mapa de la República Romana en el siglo II a.C., pues vemos partes de la tierra coloreadas de esta era la República Romana, pero no todo el mundo que vivía en todas las partes tenía los mismos derechos legales, ni los mismos deberes. Con Cayo Mario esto es cuando va cambiando, ¿no? Y bueno, luego estaba el grado de libertad que tenía uno, ¿no? No es lo mismo pues ser un ciudadano libre o ser un esclavo. Un esclavo pues era una propiedad, era una cosa, era una propiedad de alguien. Un esclavo no era exactamente un mueble o un animal de granja, pero porque tenía unos poquitos más de derechos, pero no tenía ningún tipo de derecho político y, en fin, era una cosa. Un esclavo es una posesión. Entonces, ubicar socialmente a alguien, bueno, luego estaban los peregrini, o luego estaban los libertos. Ubicar socialmente a una persona en el mundo romano era algo que tenía varias capas. Se podía ser noble y pobre, o ser plebeyo y rico. Luego uno podía cambiar de posición social metiéndose en el servicio público, metiéndose en el cursus honorum, y había pues distintas rutas por las que, siendo noble o siendo plebeyo, pues uno podía adquirir un mayor rango para su casa, para su descendencia. Bueno, pues Cayo Mario nace en el 157 a.C. en Arpinum o Arpino. Fue lo que se llamaba Homo Novus, un hombre nuevo. ¿Quiénes eran los hombres nuevos? Pues eran aquellos en cuyas familias no había antes ningún cargo público de importancia. Por lo tanto, él sería el primero de su familia en iniciar el cursus honorum y llegar a pugnar por altas magistraturas del Estado. Esto es importante porque de su condición de Homo Novus hizo él campaña y sus detractores pues lo señalaban como oye, pues este es un Homo Novus, este no tiene familia de rancio abolengo y este es un paracaidista, y a su vez él hacía campaña con eso en plan, soy un Homo Novus que tengo que demostrar mi valía por mis hechos, no por los hechos de mis antepasados. O sea que esto era una moneda de dos caras que, bien empleada, podía ser utilizada para el favor de uno. Bueno, pues Cayo Mario se mete en el cursus honorum, quiere hacer carrera política y sobre todo va descubriendo que se le da especialmente bien el aspecto del mando militar. Las responsabilidades públicas y las responsabilidades militares en la República Romana estaban entremezcladas, ya que pues eran los que tenían altas magistraturas, altos cargos en el Estado, los que dirigían los ejércitos. Para entendernos, sería como si un congresista y un general del ejército fueran cargos entremezclados. A Cayo Mario lo vemos en el asedio a la ciudad de Numancia, la ciudad celtíbera de Numancia, en el año 133, bajo las órdenes de Escipión Emiliano. Ahí coincidirá con las tropas auxiliares de los romanos que hacían el asedio a los celtíberos, que eran tropas de Numidia. Numidia era un reino del norte de África, de la costa argelina, que tras las guerras púnicas contra Cartago había quedado como un reino vasallo de Roma, de la República Romana. Porque, bueno, les habían ayudado en las guerras púnicas y también les estaban ayudando, pues en este año 133, en las guerras contra los celtíberos en la península ibérica. Pues entre estas tropas auxiliares numídicas había un tal Yugurta que formaba parte de la familia del rey de Numidia. Yugurta. Estaba ahí en la sede de Numancia, como tropa auxiliar, pues bueno, pues confraternizando con los romanos. Y por ahí estaba pues Cayo Mario, también como alguien de una buena familia, una familia que no está claro si era noble, no era noble, era rica, era del orden ecuestre, se podía pagar un caballo y bueno, pues en aquella época en el ejército romano los del orden ecuestre que se pagaban un caballo pues también llevaban esclavos para que les lavaran los calzones y estas cosas, ¿no? Le sacaran brillo a la espada, etc. En el año 133-134, bueno, es elegido tribuno militar, bueno, pues por los soldados, etc. Entonces, esto ya es un pequeño cargo que, bueno, es el comienzo de su cursus honorum. Años después, en el 120, bueno, Cayo Mario se traslada a Roma. Por cierto, el asedio de Numancia lo ganan los romanos. Esto ya supongo que lo sabéis. Bueno, en el año 120 es elegido tribuno de la plebe. Y como tribuno de la plebe, el tío destaca por tener ideas originales. Por ejemplo, se opone a que los nobles supervisen los comicios, los comicios eran las elecciones, y por lo tanto con eso se gana la enemistad de pues muchos nobles, muchos senadores. También como tribuno de la plebe se opone a una ley que iba a aumentar el reparto de trigo entre la población, con lo que se granjea la enemistad de muchos plebeyos, de mucha plebe. Por lo tanto tiene como ideas originales, y no le importa granjearse enemistades. A su vez, en cada decisión que te granjeas enemistades, te granjeas también amistades. Porque, por ejemplo, oponerse a un mayor reparto de trigo, lo que él decía era que el mayor reparto de trigo era una especie de compra de votos, era como el equivalente nuestro a subir las pensiones para que el PP de Galicia vuelva a ganar las elecciones. Claro, una medida impopular, pero bueno, en el año 116 pretende optar al cargo de edil en Roma. Había distintos tipos de ediles. El edil sería así alguien como encargado de la organización de los asuntos públicos en la ciudad. Pero bueno, no es elegido, ¿no? Tiene mucha gente en su contra. Así que al año siguiente, en el año 115, ya que no salió edil, consigue ser elegido pretor en una votación que tiene muchas dudas, en una votación en la que acaba empatando en los comicios, en las votaciones, empata con otro, lo llevan a juicio porque pudo haber fraude electoral. La sociedad romana, la sociedad de la República Romana, era una sociedad muy legalista. Muy corrupta, pero también muy, muy legalista. Cuando les interesaba, litigaban mucho. Y tenían muchos equilibrios y contrapesos para evitar las tendencias autocráticas y el poder arbitrario del Estado. Y por lo tanto, pues bueno, pues hay una duda en las elecciones, vamos a juicio. Bueno, el tío al final consigue ser elegido pretor después del juicio, que le dan la razón. Bueno, hay un empate entre los jueces, por lo tanto le dan la razón. Aunque alguno de sus testigos que le apoyaban en ese juicio, pues los acaban multando o exiliando, algo así. Pero bueno, él consigue su objetivo, es elegido pretor, que es un cargo que tiene que ver con la administración de la justicia. Es como si fuera un secretario de juzgado, y es un cargo importante en la ciudad de Roma. Creo que el cargo de pretor tenía imperium, es decir, pues dentro del ámbito de la ciudad de Roma y hasta 1 kilómetro fuera de las murallas, pues su cargo era intocable, su persona era intocable y tenía también una condición sagrada. Los romanos mezclaban la administración pública con la religión. Esto es extraño de ver, pero esto será una constante hasta la llegada del cristianismo. En su condición de pretor, al año siguiente, es enviado a la Hispania ulterior para ser gobernador. De ahí pasará un par de años, sofocando las últimas revueltas celtíberas, aprendiendo la administración del Estado. Como gobernador, pues tiene amplios poderes en esta provincia. En el año 110 se casa con Julia, que era de la familia de los Julio. De hecho, esta señora es tía de Julio César, que Julio César os sonará por los cómics de Asterix. Tiene un hijo, Cayo Mario Junior o algo así, que llega a ser cónsul, de hecho, y muere durante las guerras civiles contra Sila. Muere, lo suicidan, creo, huyendo del asedio de Roma por las alcantarillas. Bueno, tiene una historia el hijo, que llega a ser cónsul también. Aquí no sé si dividir la historia entre las guerras cimbrias y la guerra de Numidia, o contar una guerra y luego contar otra. Porque a partir del año 112, la República Romana se enfrenta a dos guerras en dos frentes, una en Numidia y otra en el norte, en la Galia Transalpina, en Panonia, bueno, al principio en Panonia. Y estas dos guerras van a poner al límite la capacidad militar de la República Romana. Y esto será lo que desencadena una serie de acontecimientos que provocarán las reformas de Mario y, a su vez, la época de las varias guerras civiles que tendrán lugar durante el siguiente siglo hasta que llega Octavio Augusto y inaugura lo que es el imperio propiamente dicho. Aunque bueno, yo defiendo la idea de que en esta época la República ya era un imperio, pero a partir de Octavio Augusto pues terminarán las guerras civiles. Y esto empieza, pues eso, alrededor del año 112 antes de Cristo, donde la República Romana se tiene que enfrentar a los númidas y a los cimbrios y teutones en el norte. ¿Por qué Roma entra en guerra con Numidia? Pues bueno, en Numidia, reino vasallo de la República Romana, norte de África, la actual Costa Argelina, en Numidia muere el rey, muere el viejo rey, y hay una crisis sucesoria entre sus hijos y su sobrino. Su sobrino era un tal Yugurta que había participado en el asedio de Numancia. En la crisis sucesoria del reino de Numidia, Yugurta acaba cargándose a sus contendientes, cargándose a sus primos. Y en una de estas batallitas dentro de la guerra sucesoria numídica o númida, pues en una de las ciudades, sus tropas matan a unos enviados de Roma que habían ido a tratar de. Habían ido como auspiciados por Naciones Unidas, ¿no? Habían ido a tratar de mediar en esa guerra sucesoria, en esa guerra civil. Y las tropas de Yugurta los matan. Entonces, cuando llegan las noticias al Senado, pues, oye, Roma ha sido insultada y nadie insulta a Roma. Han matado a nuestros enviados, eran romanos, también había comerciantes italianos y, bueno, las ciudades italianas que estaban federadas con Roma, bueno, pues también se les pone la mosca detrás de la oreja, tampoco, también están enfadadas, etc. Bueno, total, hay que hacer algo con este Yugurta porque sus tropas han matado a nuestra gente, a nuestros embajadores. Entonces envían mensajes a Yugurta. En plan, queremos una compensación por las muertes que has provocado. Y Yugurta recibe a los embajadores, a los nuevos embajadores romanos, les invita ahí a su jaima, estas cosas, ¿no? Bueno, no tenían jaimas, tenían ciudades realmente, en fin. Pero les invita ahí a la jaima, no sé qué, ah, tú tranquilo, somos colegas, no sé qué, somos mejores amigos de ever, Best Friends Forever. Bueno, total, que se los camela, los riega de oro y los devuelve a Roma. Y vuelven los embajadores a Roma diciendo, no, el Yugurta, este es un buen tipo, no sé qué, este realmente es nuestro aliado, nos ha pedido perdón, no sé qué, tal. Y los senadores en plan, vale, pero ¿dónde está nuestra compensación? Ah, no, no, no hay compensación, lo único que nos ha dicho es que os puede regalar caballos y elefantes. Esto es verdad, esto lo cuenta Cayo Salustio en la Guerra de Yugurta, que es una historia, pues creo que contemporánea, de hecho, o de pocos años después. ¿Cómo que caballos y elefantes? Nada de caballos y elefantes. Seguro que a vosotros os han sobornado. Miran en las cuentas corrientes de estos embajadores y descubren que les había sobornado. ¡Ostras! Esto no puede ser. Es que, bueno, vuelven a enviar otra embajada. Yugurta vuelve a hacer lo mismo. Soborna a estos embajadores y los envía de vuelta. No, Yugurta es un buen tipo, no sé qué, tal. Bueno, listo. Total, que no se lo creen. Cogen y envían a una tercera embajada. Cogen a Yugurta y lo envían a Roma. Y Yugurta en Roma lo que hace es sobornar a la peña de tal forma que cuando va a hablar ante el Senado, ante los cargos de cohecho, ha sobornado oficiales de la República, pues uno de los, no sé si era cónsul o, bueno, uno de los senadores o uno de estos que estaba ante la comisión de investigación del Senado, que estaba ahí, no le deja hablar, en plan, no, no, este no, no va a hablar, no sé qué, ya nos fiamos de lo que ha dicho el resto de los testigos, tal. Total, que lo devuelven a Numidia sin que él haya respondido por las acusaciones. Y esto es un escándalo, porque se descubre que Yugurta había estado sobornando un montón de nobles, de funcionarios, de senadores, y esto es un escándalo. Total, que hay un fiscal especial anticorrupción, llaman a la Audiencia Nacional, no sé qué, bueno, se forma un lío. ¿Y cómo resuelven los romanos los líos? Pues aparte de con el exilio, cuando alguien es muy corrupto y no tiene aliados que lo salven, pues lo exilian. De hecho, cuando alguien en una batalla contra los enemigos de Roma pierde, cuando un general pierde, lo exilian. Es decir, Roma no acepta derrotas. Roma puede aceptar derrotas. Bueno, Roma puede sufrir derrotas, pero Roma siempre va a dar una última batalla, que será la que te gana. Que es lo que nos enseña la historia de mil años de la antigua Roma, que es una de las cosas por las que mola tanto Roma, ¿no? Porque siempre les machacan, pero al final siempre ganan y acaban ganando a todo el mundo y nadie les chista y hacen que el mundo sea Roma. Uno no puede ir contra el mundo y si vas contra el mundo vas contra Roma. Bueno, total, que envían a un tipo noble, a Cecilio Metelo, lo envían a Numidia para apresar a Yugurta y que responda ante el Senado. Bueno, yo creo que ya las órdenes eran de matarlo, pero bueno, total, que llega a Cecilio Metelo con sus legiones a Numidia, desembarca en Numidia. Cecilio Metelo parece ser que era patrón de Cayo Mario. La relación patrón-cliente era una relación oficiosa entre las familias romanas. Una familia noble podía apadrinar a una familia plebeya, incluso aunque fuera una familia plebeya rica, como era el caso de la de Cayo Mario. La relación era simbiótica, es decir, tú apadrinas a una familia para que pues testifiquen a tu favor, para que paguen tu rescate si te secuestran, para que se te pongan de tu lado, voten lo que tú quieras, no sé qué. Y a su vez, tú eres cliente de un noble, pues para que te proteja frente a otros testimonios, para que pague tu entierro. Una cosa así que yo me imagino esta relación, que empezó a caer en desuso por esta época, por cierto, el siglo II antes de Cristo. Una relación que a mí me recuerda a la mafia, ¿no? A las historias de Mario Puzo, en plan, padrino, no sé qué, hace tiempo que conozco, que soy que tu hija es mi ahijada, no sé qué, ay, padrino, lo siento. Me recuerdo un poco a las relaciones mafiosas, que son relaciones, no son relaciones de parentesco, son relaciones de confianza. Pues bueno, pues tenían esta relación, no está confirmado, pero la familia de Cecilio Metelo, con la de Cayo Mario. Cecilio Metelo, cuando va al frente de sus tropas por Numidia, lleva a Cayo Mario de legado. Legado es el título que recibía, pues, general. De hecho, va en calidad de lugarteniente, es el segundo, Cayo Mario. En un primer momento, en el año 110, los romanos sufren una derrota en Suzul y, bueno, esto es una cosa bastante grave. Sufren la derrota en Suzul en el 110 y al año siguiente, en el 109, claro, es que aquí los años, al ser antes de Cristo, hay que contarlos al revés. El año 109 es cuando va Cecilio Metelo. Cecilio Metelo, de hecho, era un militar capaz, competente, que tenía experiencia y, bueno, Cayo Mario también tenía cierta experiencia. Bueno, pues a partir de la llegada de Cecilio Metelo, los romanos empiezan a cosechar victorias. En el año 108 tiene lugar la victoria de Mutul, donde, pese a que parece que van a perder los romanos en un último momento, Cayo Mario, con los caballeros, con la caballería, logra hacer un repliegue ordenado hacia una colina y, cuando rodeados por los númidas, pasan una noche mientras los númidas están emborrachándose, tal y cual, pues ellos pasan una noche sin el toque de trompetas para que piensen los númidas que ellos siguen desorganizados y azorados. Esperaban los númidas atacar por la mañana. Bueno, pues ellos están en una colina, allí en Mutul, que es donde Cristo dio las tres voces. Y cuando ya ven que los númidas están completamente borrachos y han bajado la guardia y tal, deciden atacar y les ganan. Es decir, le dan la vuelta a la tortilla. Ganan a los númidas y a partir de ese momento los númidas no van a plantear la batalla en el campo de batalla ejército contra ejército, porque ahí saben que pierden contra los romanos, sino que pasa más bien una guerra de guerrillas, de desgaste. Y esto está muy bien pensado. Esto está muy bien pensado porque es la forma de minar la moral de los soldados romanos, que los romanos lo suyo era combatir, pues, en formación cerrada, en campo abierto, no caer en emboscadas. De hecho, las lecciones están ahí, y Yugurta, que había participado en el asedio de Numancia y en la guerra contra los celtíberos lo que hacían contra los romanos era guerra de guerrillas, porque no podían oponérseles, sabían que tenían ganas de perder si se oponían en campo abierto. De hecho, durante la historia romana posterior, durante los siglos siguientes, habrá un montón de ejemplos en que, si bien Roma tiene la mayor máquina militar del mundo conocido en ese momento, sí que tenía la debilidad frente a escaramuzas y cosas así, como se vio, por ejemplo, en Teutoburgo, o en otras derrotas militares ya hacia el final del imperio. En el año 107, la guerra en Numidia se está alargando. Y Cayo Mario le pide un permiso a Cecilio Metelo para regresar a Roma y optar al consulado. Cecilio Metelo le dice, no, mira, lo mejor es que te quedes aquí, me eres útil aquí, y te presentes al consulado junto a mi hijo. El problema era que el hijo de Cecilio Metelo tenía 20 años y por lo tanto tenía que esperar otros 20 para presentarse al consulado. La edad mínima para ser cónsul era de 40 años. Y Cayo Mario como que no estaba dispuesto a esperar tanto tiempo porque ya tenía 50 años. Y entonces se va de la tienda de campaña de Cecilio Metelo, en plan fastidiado. Lo que hace es empezar a confraternizar mucho con la soldadesca, con los hombres. Bueno, es que este Cecilio Metelo, la verdad, es un buen general, pero es que si yo fuera general, tendría la victoria en unos días. Porque sé perfectamente, porque yo estuve en Hispania y sé cómo combatir contra una guerrilla, sé cómo cortarle los suministros, porque tiene suministros de las aldeas, no sé qué. Empieza a hablar con las tropas. Hay comerciantes romanos que van hacia los campamentos, que comercian con los romanos que están en los campamentos. De hecho, los soldados romanos que eran ciudadanos con posibles, vivían acantonados pues con esclavos y comerciaban con productos de Roma y tenían correo con Roma. Cayo Mario se mezcla con la tropa. La tropa que era de ciudadanos pues, de clase media, incluso de clase alta, que tienen un contacto con Roma. Hasta tal punto que Cecilio Metelo dice: joder, es que me está soliviantando a la soldadesca. Es que este cabrón me está soliviantando a los hombres, ¿no? Mira, mejor será que te pires a Roma. Mira, anda, vete, vete que no te quiero ver delante, tal. Cuando regresa Cayo Mario a Roma, pues el tío es muy popular. Porque todas las familias de los soldados, los comerciantes que comerciaban con la legión en África, etc., pues habían mandado muy buenas referencias de Cayo Mario. Y realmente, realmente Cayo Mario es que era un buen líder militar. Lo había demostrado. Como por ejemplo en esa victoria de Mutul. Él le dio la vuelta a esa batalla. No quiere decir que Cecilio Metelo fuera un inútil. Porque siempre que hay un lugarteniente bueno, siempre parece que el general o que su superior es un inútil. No, este no era el caso. Pero bueno, simplemente tenía muy buenas referencias y jugaba con eso, tener muy buenas referencias. Total, que en el 107 gana las elecciones. Creo que es en la guerra de Yugurta, no sé si es en el Vidas Paralelas, pero había leído parte de un discurso que da en la campaña electoral del año 107 al consulado romano. Bueno, los romanos cada año elegían a dos cónsules, que eran, bueno, el equivalente a primer ministro, bueno, más o menos. Pero sobre todo, pues en época de conflicto, eran los que se ponían al frente de los ejércitos. Bueno, parte de ese discurso, pues él ponía por delante su conducción de homo novus y sacaba partido a las historias que circulaban por la ciudad. Roma en esta época debía tener unos 250, 300.000 habitantes. La demografía de Roma, de la ciudad de Roma, es una cosa, es un submundo eso. No, es un submundo muy extraño, porque bailan muchísimo las cifras. Y eso que los romanos eran muy meticulosos con los censos, pero hay hasta historiadores que dicen que, claro, es que los romanos que usaban letras para los números, tenían muy fácil lo de equivocarse y luego la parte superior de una X es muy parecida a la de una V. Hay todo un submundo en la demografía antigua romana. Bueno, en fin. Si de cada cosita pequeña al final sacas un mundo. O sea, me pongo a hablar de Eurasia, igual no puedo hablar más de 10 minutos. Pero si hablo de, yo qué sé, los cosacos, pues ya hablo 2 horas. Bueno, sigo. Perdón por el interludio, por el interim. En el discurso sacaba partido a su condición de homo novus. En plan, yo no soy como esos otros, que todo lo que hacen es que lo han leído o lo saben de oídas. Yo es que con mis manos y con mi cabeza, pues yo he visto y he hecho y tal. Es decir, se presentaba como un hombre práctico, más o menos con su condición de plebeyo. Era más o menos del partido de los populares. Todavía no estaban definidos los partidos políticos en esta época. Sí que hacia el final de la vida de Cayo Mario sí que ya se acabarían de perfilar los dos grandes partidos que de hecho entrarían en guerra en época de Sila. Entre optimates, que serían pues la nobleza, y populares, que serían pues la plebe. Por ejemplo, célebremente, Julio César era del partido de los populares. Los optimates, por cierto, significa los mejores. O sea, el partido de los mejores contra el partido del pueblo. Mola mucho. Los nombres romanos, cuando los traduces a la bestia, mola mucho. Bueno, total, gana las elecciones en plan, ¡hey! Gano las elecciones, soy un tipo popular. Y el tío va a Numidia. Va a Numidia a relevar a Cecilio Metelo. Va a relevar a Cecilio Metelo, que, pues bueno, pues murmurando entre dientes, bueno, acepta tal, pues ahora este tipo es el cónsul, yo me vuelvo a Roma, ahí te quedas tú con los moros. Bueno, técnicamente no eran moros, eran númidas. Los moros estaban al lado y van a entrar ahora en acción. Bueno, ahí te quedas con las tropas, a ver si ganas la guerra. Una guerra correosa, una guerra de desgaste, una guerra que ya se está extendiendo mucho en el tiempo. Ya llevamos 5 años de guerra, desde el 112, estamos en el año 107. Que llega Cayo Mario, se pone al frente de las legiones en Numidia. Uno de sus lugartenientes era un tal Lucio Cornelio Sila, que era un noble de una familia patricia venida a menos. Lucio Cornelio Sila es un nombre que a partir de ahora nos va a empezar a sonar mucho. Mientras todo esto pasaba, mientras tenían lugar las elecciones en Roma, Yugurta llegó a un acuerdo con su suegro. Su suegro, a la sazón, llamado Boco, era el rey Boco I de Mauritania, que era otro reino, el reino de al lado. Y le pide ayuda a su suegro, llega una alianza y los mauritanos, los mauri, los moros, salían con los númidas. Mauritania estaría pues en lo que es la costa de Marruecos, entre Ceuta y Orán, más o menos. Pues bueno, pues mauritanos y númidas se alían contra los romanos. Cayo Mario continúa la estrategia de Cecilio Metelo, porque era la estrategia que conocían los romanos y era una buena estrategia, que era pues la de solamente plantear batalla en terreno abierto, donde podían ser superiores, y no dejarse caer en emboscadas. Y aquí es, en el momento de reclutar tropas para la guerra en Numidia, es cuando tiene lugar la reforma de Mario, el tema del que vamos a hablar hoy. Que igual hablo mucho más de la introducción que del propio tema, pero ya sabéis cómo funciona esto. Cayo Mario manda a uno de sus lugartenientes, a Lucio Cornelio Sila, a entrevistarse con el rey Boco I de Mauritania para tratar de romper la alianza que tiene con los númidas. Después de varios intentos infructuosos, pues al final los moros ven que los romanos tienen más que ofrecer y salían con los romanos, traicionan a Yugurta y apresan a Yugurta. Yugurta los llevan a Roma. Cayo Mario le concede un triunfo. Un triunfo es un desfile militar con los presos. Bueno, era una cosa espectacular aquello, con elefantes, con las bestias de los lugares que habían conquistado, de los enemigos que habían conquistado, con desfile también de los esclavos encadenados que habían hecho, miles, los nombres, grandes carteles con los nombres escritos de las batallas o de los lugares que habían conquistado, de las batallas que habían tenido victorias. Bueno, un triunfo, lo que es un triunfo, ¿no? Una corona de laurel, estas cosas. Y enseñan a Yugurta al pueblo, tal. Bueno, a Yugurta lo escamochinan, lo matan, lo ejecutan. Plan, pum, fuera. A partir de entonces, Numidia será una provincia romana. La ejecución de Yugurta tiene lugar en el año 106. Cayo Mario llega al consulado en el 107 y es cuando hace las reformas de Mario, de su nombre, y lleva el ejército, a un nuevo ejército a Numidia. Bueno, un nuevo ejército para completar las bajas que había tenido el ejército anterior de Cecilio Metelo. 107 es la fecha en que se suele poner las reformas de Mario. Pero ahora vamos un poquito atrás para poner en contexto realmente por qué hacer estas reformas. Es decir, ¿acaso Roma no podía enfrentarse contra los númidas? Sí, sí que podía. Era muy superior. Los númidas lo sabían, los romanos lo sabían. Lo que pasa es que era una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste y una guerra de humillación. Porque Yugurta había sobornado un montón de cargos muy importantes de Roma. Bueno, total. Realmente había otra amenaza. Que era una amenaza que no era tanto por el honor de Roma, sino que era una amenaza más existencial. Si no acabamos con este otro problema, desaparecemos. Es lo que conocemos como Guerra Cimbria. A mediados del siglo II a.C., los teutones y los cimbrios, que eran pueblos protogermánicos del lo que sería Sajonia, ¿no? Lo que sería el, no sé, Hamburgo, por ahí, por esa zona, Jutlandia, migran hacia el sur, hacia los Balcanes, y en lo que es la actual Eslovenia, se cargan a unos se carga un pueblo que era aliado de Roma. Y estos piden ayuda a Roma. Oye, que nos han atacado, no sé qué, tal. Bueno, en el año 112, o en el año 113, tiene lugar la batalla de Norella, donde el ejército republicano, bajo las órdenes del cónsul Neo Papirio Carbón, que fue cónsul en el 113, pues ya sea como cónsul o como procónsul, a las órdenes del ejército republicano, se enfrenta contra cimbrios y teutones en Norella, en la actual Eslovenia, pues para responder a la llamada de auxilio de unos aliados de Roma, que habían sido machacados. Las tropas romanas pierden la batalla y tienen muchas bajas, porque estos protogermanos no estaban civilizados, no hacen ni prisioneros para cobrar rescate, ni dejan huir a la gente, entonces matan todo lo que pueden, son muy salvajes. Se cuenta que hay pues entre 10.000 y 20.000 muertos. Una barbaridad de muertos. Recordemos que este año 112 es el año de inicio de la guerra de Numidia. Entonces Roma está con dos frentes abiertos. Y si bien la guerra de África parece que se puede ganar, pero tarda mucho en ganarse, es una guerra muy de desgaste, la guerra contra cimbrios y teutones es una que sí hay batallas gordas, muchas batallas gordas, de hecho, es que los romanos no pueden contra los germanos, no pueden. Ya sea pues por diversos factores, por inutilidad de los comandantes, que eran políticos al fin y al cabo, muchos de ellos no tenían experiencia militar. El que más experiencia militar, los que más experiencia militar tenían, están en África. Ya sea Metelo como Mario. También está el subestimar al enemigo. Los romanos eran la gente que se había cargado a Cartago. A ver. Oye. Mucho ojo, con meterse con Roma. Nos hemos cargado a Cartago. Eso ya es un título en la historia. Pues bueno, también los reclutas serían bisoños, mal preparados. La gente con más experiencia militar, la tropa con más experiencia militar, estaba en África, no había sido enviada al norte. El soldado romano no era un soldado profesional. Estos eran los tipos de legiones de las guerras púnicas, pero es que las guerras púnicas, la segunda guerra púnica, que es la más importante, duró tanto tiempo que los soldados acabaron adquiriendo experiencia de batalla y tal. Estos eran tropas bisoñas que nunca habían combatido, entonces se les da un poco de instrucción y se les manda al frente contra gente que lleva toda su vida peleando. Bueno, hay muchos factores que explican las derrotas contra cimbrios y teutones. En lugar de cruzar los Alpes e internarse en la península itálica, tal vez pensando que ahí los romanos eran mucho más fuertes, los cimbrios y teutones van hacia la costa de la Galia, hacia la costa azul. En el 107, en el año en que Mario gana el consulado, tiene lugar la batalla de Burdigala, que es la actual Burdeos. No es una batalla contra cimbrios ni contra teutones, era una batalla contra los tigurinos, bueno, que eran otra tribu, otro pueblo, aliado de cimbrios y teutones. Y en esta batalla de Burdeos, de Burdigala, que dirigía el que era cocónsul con Cayo Mario, ya os dije, ¿no?, que se elegían dos cónsules cada año, dirigida por el que era cónsul con Cayo Mario, Lucio Casio Longino, pues mueren los romanos, o sea, pierden los romanos. De hecho, este Lucio no sé si se llega a salvar con unas pocas tropas, bueno. Total, una gran derrota. En Roma la gente estaba acojonadísima porque realmente habían perdido dos batallas muy importantes contra esta gente y en el norte ya no tenían ninguna mayor defensa que los propios Alpes. Que por cierto, los Alpes ya habían sido cruzados por Aníbal en su día. O sea que tampoco era una cosa que estaban expuestos. Los germanos no se internan en la península itálica, tal vez porque piensan que hay mucha resistencia romana, pero los romanos no tenían esa resistencia. Es más bien la fama precedente la que salva a los romanos de ser invadidos en su territorio más interno, ¿no? Y en su capital, de hecho. En el año 105, Neo Malio Máximo, el Máximo es un apellido que se ponía él mismo y que de hecho caía muy mal que uno se pusiera su propio apellido, que parece ser que era procónsul en la Galia Transalpina, junto con Quinto Servilio Cepión, o Quepio, ¿no? En latín sería Quepio. Es muy curioso que sepamos que en el latín clásico la C tenía la pronunciación de la K. Sabemos que esto era así. Es muy curioso esa historia. Pero bueno, en fin, sigo. Quinto Servilio Cepión, que fue cónsul en el 106, por lo tanto, al año siguiente del que murió con Cayo Mario, y Neo Malio Máximo, estos dos. Pues estos dos llevan cada uno un ejército, uno en calidad de cónsul y otro en calidad de procónsul en la Galia Transalpina, es decir, gobernante supremo de esa provincia. Bueno, pues cada uno lleva su ejército, se van a matar los dos, se van fatal, hasta tal punto que no compartían ni suministros ni acampaban juntos. Ahí en Arausio, bueno, pues pasa un río, una localidad francesa, pasa un río y cada uno acampaba a un lado del río. Entonces, los germanos atacaron a uno primero, lo hicieron paté y luego atacaron al otro. Y tienen una aplastante victoria contra los romanos. Pero brutal, porque en total se habla de que había unas 10 o 12 legiones. O sea, probablemente eran más tropas de las que tenían los romanos en la guerra contra los númidas. Pues ahí son derrotadas. Es brutal. Esta gran derrota, la mayor derrota, probablemente en número de gente implicada, probablemente la mayor derrota de toda la historia de Roma. La batalla de Arausio. La leyenda dice que tiene que ver con el tesoro de Tolosa o con el oro de Tolosa. La leyenda del oro de Tolosa es otra historia. Yo voy dejando por ahí migas. Si queréis investigar, os animo a ello. Pues bueno, pues una derrota militar, primero, era una humillación, como os podéis imaginar. Segundo, era un foco de inseguridad, ya que, ostras, hemos perdido. Perder una batalla, pues oye, eres más inseguro. Pierdes a gente con experiencia militar, pero sobre todo en Roma, que hasta entonces el ejército todavía estaba formado por milicia. Por milicia, además, de la gente que se podía pagar las armas, y el casco, la espada, la lanza, la armadura, el caballo, etc. Pues es que parte de la clase media de Roma es diezmada. O sea, esto es un problema económico muy bestia. Quedan un montón de viudas, propietarias de pequeñas tierras, que se ven obligadas a malvenderlas pues a los grandes patricios, a los grandes terratenientes, que las compran baratas, especulan con ellas, las compran baratas y ponen sus ejércitos de esclavos a trabajarlas. Entonces, esto es que perder una batalla no solo es una derrota militar, es que es un problema económico y social. Pues imaginaos, después de tantas derrotas, una guerra que sangra las arcas en África, y guerras que se pierden gente, de la mejor gente, en el norte de Italia. O sea, la situación es brutal. Es en este contexto que tienen lugar las reformas de Mario. Bueno, a partir de la derrota de Arausio, y como triunfador en la guerra contra Yugurta, Cayo Mario sale elegido cónsul en el año 104, en el 103, en el 102, en el 101 y en el 100. 5 años seguidos. Esto es totalmente irregular. Esto, de hecho, era ilegal. Pero los romanos son gente muy práctica. Es el imperio de los ingenieros, al fin y al cabo. Entonces, bueno, vamos a buscar la letra pequeña de la ley, que si no puede ser elegido por el Senado, pues entonces se utiliza la Asamblea Ciudadana, la Asamblea de la Plebe, ¿no? En plan, pues se hacía todo tipo de triquiñuelas legales para utilizar la ley, amoldarla a las necesidades inminentes. realmente Cayo Mario no quería hacer carrera política y quería tener el poder, bueno, pues como muchos otros. Pero no era especialmente un dictador y realmente era un tipo muy capaz, pues, tanto en lo político como en lo militar. Era un buen dirigente de Roma, era pues... No se tiene constancia de que fuera muy corrupto. Era pues, oye, pues alguien que estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. 5 años seguidos salió elegido cónsul. Ya había salido elegido cónsul en el 107, y ahora 104, 103, 102, 101 y C. O sea, ya van 6 veces que es elegido cónsul. Bueno, total, en el año 102. En el año 102, ya con el ejército reformado, estamos 3 años después de la gran derrota de Arausio, tiene lugar la batalla de Aquae Sextiae. Aquae Sextiae es Aix-en-Provenza, que es una de las grandes ciudades de la actual costa francesa mediterránea. Ahí sí que Cayo Mario y sus nuevas, con sus mulas de Mario, con su ejército reformado, su New Model Army, su nuevo ejército modelo, pues ahí machaca la peña, pero machaca a los enemigos de Roma, pero a saco, además. O sea, es una batalla que tiene, no solo es una victoria romana, es una victoria que tiene un puntito de venganza también, por las muertes, por haber matado a tanta gente. No olvidemos que bueno, muchos de los soldados, no todos en el nuevo ejército de Mario, eran reclutas, había gente que también como servicio cívico pues seguía siendo de la clase media o de la clase alta que iba a combatir, e igual tenía un hermano que fue antes a combatir y murió contra esta gente, entonces muchos de los soldados tenían ganas de venganza. Se habla de 100.000 muertos enemigos de Roma. La batalla de Aquae Sextiae. Sexta agua, puede ser, no lo sé. Al año siguiente tiene lugar la batalla de Bercelas, donde Cayo Mario obtiene otra victoria y otros 100.000 muertos. A partir de esta batalla, en el 101 de Bercelas, bueno, la victoria es, tras Aquae Sextiae y Bercelas, la victoria romana es decisiva. Acaban con la amenaza para siempre. De hecho, de Cimbrios y Teutones ya no se vuelve a hablar en la historia. Creo que los teutones, una parte de los teutones que no habían migrado al sur, creo que siguen en el norte de Alemania. Pero bueno, la victoria romana es decisiva, es brutal. Es en 2 años, en 2 batallas, nos hemos cargado a 200.000 fulanos. Ojo. Los esclavos se hacen esclavos, pero vamos, decenas de miles de esclavos. Recordad, el imperio de los ingenieros, gente práctica. Tras esta batalla de Bercelas, tras esta victoria decisiva de la República Romana, comenta Cayo Mario que en el campo de batalla no distinguía las voces de los soldados romanos de las voces de los soldados italianos. Los italianos iban en calidad de tropa auxiliar, no eran ciudadanos romanos. Ciudades a 50 kilómetros de Roma no era de ciudadanos romanos, eran técnicamente... Bueno, legalmente eran ciudades aliadas de Roma, confederadas a Roma. Y él dice, en el campo de batalla no distinguía las voces. Por lo tanto, a los veteranos italianos de guerra les concede la ciudadanía romana. También en parte como pago de sus servicios en batalla, para poder concederles tierras en calidad de ciudadanos romanos, y ya que su estirpe sea de romanos. Al año siguiente, en el año 100, el tribunio Lucio Apuleyo Saturnino prepara un proyecto de ley de reparto de tierras para los veteranos italianos que habían sido recompensados con la ciudadanía romana. Y esto provoca revueltas en Roma, porque oye, los italianos son extranjeros, no sé qué, bueno, hay revueltas. Y Cayo Mario, de hecho, en calidad de cónsul, encargado de la seguridad de la ciudad, pues tiene que sofocar estas revueltas. Bueno, pasan unos años de relativa paz y tranquilidad en el imperio, en la república, que ya os comenté que todo al fin y al cabo era un imperio, hasta que, bueno, entre los años 91 y 88 tiene lugar la guerra social, no me meto, Guerra social viene de soci, que se traduce en latín como aliados. Era la guerra entre las ciudades italianas aliadas de Roma y Roma y otras de sus ciudades italianas. Entonces, había ciudades italianas que declaran la independencia porque Roma se negaba a concederles derechos de ciudadanía a sus ciudadanos. El lío lo había empezado Cayo Mario al concederles la ciudadanía a los veteranos de guerra italianos. Porque entonces, claro, sus parientes, el resto de la población de esas ciudades, también quería aspirar a ser romano, porque pagaban impuestos y enviaban a gente a la tierra, a la guerra, pero no tenían los mismos derechos que los ciudadanos romanos. No podían denunciar a un romano en los tribunales, no podían testificar contra un romano. Es decir, querían igualdad de derechos. Total, que tiene lugar la guerra social, años 91 al 88, que los romanos ganan de forma aplastante, con Cayo Mario a la cabeza, que no era cónsul, pero bueno, era el líder militar. Y después de la guerra, lo curioso es que les dan la ciudadanía a los italianos. Es decir, para que veáis los cojones que tenían los romanos. ¿Cómo? ¿Me haces la guerra? Vale, sé que tienes razón, te voy a aplastar y luego voy a hacer aquello que me has pedido. O sea, imaginaos el percal, imaginaos este mundo tan loco. Que ya en la década de los 80, Mitrídates V, rey del Ponto, pues invade Grecia. Grecia era una provincia romana, o un par de provincias romanas, desde el año 146, en que machacan a Corinto. Bueno, pues el rey de Ponto, Ponto está en el noreste de Anatolia, lo que sería la provincia romana de Asia, pues invade Grecia, y entonces el Senado decide enviar, pues, a un militar muy popular, de hecho, a un tío popular, noble, tal, a un tal Lucio Cornelio Sila, al frente de las legiones para enfrentarse a Mitrídates. Lucio Cornelio Sila hace las maletas, se va hacia el sur de Italia para embarcar, hacia Grecia, tal. Bueno, y en su esencia, Cayo Mario, pues logra que los tribunos aprueben una norma para enviarle a él a dirigir las tropas contra Mitrídates. Quería él hacer la guerra contra el rey de Ponto. Entonces, al enterarse de esto, y al revocar, por lo tanto, al ser nombrado Mario general de las tropas que van contra Mitrídates, se le revoca a Sila su imperium, su mando. Y Sila lo que hace es darle la vuelta, no embarcar a sus legiones, a sus 6 legiones, darles la vuelta y dirigirlas contra Roma. Estas legiones ya son del ejército reformado, porque estas legiones son leales a Sila, no al Estado. Y hace una cosa, Sila hace una cosa que no se podía hacer, que es entrar con las tropas en la ciudad de Roma. Bueno, Cayo Mario consigue huir a África, y Sila pues establece su mando en plan, a ver, ¿quién va a hacer la guerra contra Mitrídates? Pues yo, la voy a hacer yo. Cayo Mario ya se ha ido, no sé qué. Bueno, total, que Sila coge por fin a sus tropas y las saca de Roma y las dirige a Grecia. Tiene lugar la llamada Primera Guerra Mitridática, entre el año 89 y el año 85. Bueno, Cayo Mario, que había estado en África escapando de Sila, regresa a Roma frente a un ejército, recluta un ejército, y en Roma hace una venganza sangrienta con los partidarios de Sila. El Senado vota que Mario dirija el ejército contra el rey de Ponto, contra Mitrídates. O sea, todo esto era a ver quién iba a combatir al enemigo de Roma. Y hay mucha sangre, y muere mucha gente que no tenía que morir. Bueno, total, que en el año 86, Cayo Mario es elegido cónsul por séptima vez. Bueno, a los pocos días, a los 71 años, entre los años que no es cónsul, entre este año y su anterior consulado, Cayo Mario seguía siendo una figura muy popular, muy decisiva, pues interviene en asuntos públicos, tal cual. Bueno, se inicia la etapa de las guerras civiles. Como es un tema infinito, lo voy a dejar ahí, porque sería demasiado matute. Ahora voy a hablar de lo que es las reformas en sí. Ya nos hemos dado cuenta de lo complicado de la situación y más o menos sabéis por qué en el 107 tienen lugar las reformas de Mario. Como apunté hace un tiempo, no es que de la noche a la mañana se cambie el ejército romano, pero sí que hay un cambio fundamental, que tiene que ver con el reclutamiento. Hasta entonces, el ejército de la República de Roma era una milicia. Era una milicia de ciudadanos, que en época de guerra se levantaba un ejército, se hacía la guerra, se acababa la guerra y cada uno volvió a su casa. Este ejército lo componían ciudadanos capaces de pagarse su impedimenta, sus armas. Capaz de pagarse, pues en su caso, pues un caballo, etc. De hecho, no valía cualquier ciudadano libre, tal. No valía cualquiera libre, más o menos adulto. No valía cualquiera para el servicio. Los romanos dividían el censo en varias partes. La parte que tenía menos de un patrimonio inferior a 11.000, no sé si talentos o ases, creo que ases. Bueno, las monedas romanas cambian mucho, es también un submundo eso. Aquellos con un patrimonio inferior a 11.000 ases, bueno, hubo una reforma de Graco que creo que rebajó el nivel a 3.000. Bueno, en fin, los más pobres no eran reclutados por el ejército. Solo a partir de cierto nivel, pues iban al ejército. ¿Qué pasa? Que el ejército, por lo tanto, pues cada uno se pagaba su propia campaña. Que si había botín, oye, si había botín, guay. Pero si no había botín, ¿qué? Pues salías a perder. Pero es que el servicio de armas era como si hoy te llaman para formar parte de un jurado de una mesa electoral. Era un servicio al Estado, era un deber cívico, una contribución al Estado. Esto era la guerra, el servicio militar en aquella época. Pensad que durante las guerras púnicas era este el modelo de reclutamiento. ¿Qué pasa? Que como apunté antes, si hay muchas derrotas, la economía se resiente, la sociedad se resiente. Las derrotas infligidas, tanto por el desgaste en Numidia, como con las batallas perdidas, sobre todo Araucio, Norella, Araucio, contra Cimbrios y Teutones, realmente provocan que mucha gente tenga que... Muchos de los parientes de la gente que había muerto en la guerra, o que acabó herida y amputada en la guerra, por la guerra, tengan que vender sus propiedades a los grandes terratenientes. Entonces, esto es muy problemático. Para hacer nuevas campañas, como hizo Cayo Mario, luego ya en el sur de Francia, para hacer nuevas campañas, simplemente no había hombres que reclutar. Porque la clase media se había empobrecido, por decirlo de alguna forma. Y aparte que toda la gente que ya era reclutable, pues ya estaba reclutada. Seguía habiendo un ejército activo en África, en otras partes se necesitaba el ejército. O sea que el problema era que no había gente para reclutar. Y cuando digo no había gente para reclutar, no es que esté siendo exagerado. Bueno, tomadme literalmente, no había gente para reclutar. No había lo que en inglés se dice manpower, ¿no? Mano de obra. Entonces a Mario se le ocurre reclutar a gente del Capite Quensi. ¿Qué es el Capite Quensi? Bueno, Capite Quensi literalmente significa por cabezas contados. O contados por cabezas. Censados por cabezas. Contados por cabezas. Capite Quensi eran los más pobres. Era la gente que no se contaba por el dinero que tenía, por el patrimonio que tenía, sino que se contaba por cabezas. Se suele mezclar con el concepto de proletari. El proletari era aquel que era tan pobre que no servía para otra cosa más que para tener hijos. De hecho, literalmente, proletari son los que crían hijos, ¿no? Los que tienen prole, los que producen prole. Bueno. Entonces, Cayo Mario cambia la forma de reclutamiento. Con este cambio de la forma de reclutar, de pasar de ser milicia a ejército profesional, hay otros cambios que vienen derivados. Por ejemplo, tú reclutas a los más pobres. De repente tienes a mucha más gente para el servicio. Vale, guay, ya un problema resuelto. ¿Qué pasa? Que esa gente no se podía pagar sus armas porque era muy pobre. Entonces, Cayo Mario lo que dice es, vale, pues el Estado va a pagar por sus armas. Pero claro, una vez que el Estado paga por las armas de los soldados, de repente tienes la posibilidad de estandarizar el armamento del soldado. Y al estandarizar el armamento del soldado, ya no vas a dividir al ejército en clases sociales, como hasta entonces. El ejército republicano, antes de las reformas de Mario, era una milicia entre la gente que pagaba impuestos y que tenía propiedades, y se dividía en distintos tipos de soldados. Además, se dividían por edad y por posición patrimonial. Una legión, antes de la reforma de Mario, una legión se componía por 10 manípulos de astati, 10 manípulos de príncipes y 10 manípulos de triarii. Un manípulo estaba formado por dos centurias de 60 hombres cada una. Excepto los manípulos de triarii, que estaban formados solamente por una centuria de 60 hombres. En la disposición de la legión pre-reformas, delante se ponían los velites, que eran los hostigadores, que lanzaban jabalinas y se retiraban. Era solamente, bueno, tenían la función de molestar mucho, ¿no? Hay autores que hablan de los rorari y de los akensi, que serían como la gente más pobre que, aun siendo propietarios, pues por alguna circunstancia no podía pagarse la armadura, tal. Esta gente pues iba con porras, con cachiporras, ¿no? Y sobre todo iba a molestar al enemigo, que es una función muy importante en batalla, molestar al enemigo, despistarlo, hacer que disgregue sus tropas, que baje la guardia, que llame la atención por otro lado. Bueno, pues sobre todo, más o menos, tanto los rorari como los akensi cayeron en desuso, pero sí que seguía habiendo los velites, que eran pues hostigadores, que lanzaban jabalinas contra el enemigo. Luego, en primera, cuando se dispersaban estos, en primera línea de batalla estaban los astati, en castellano diríamos asteros, que tenían pues también pues jabalinas. De hecho, la jabalina es el arma fundamental del soldado romano, pues hasta el Bajo Imperio. Es mejor que una espada. Si lo pensáis, el pilum, ¿no? La jabalina como un dardo largo, como una jabalina corta, es mucho más versátil que una espada, porque te sirve para luchar cuerpo a cuerpo, te sirve para luchar contra caballería y te sirve como arma arrojadiza. Recordad, estamos hablando de una civilización de ingenieros. Tiene mucho sentido que el arma fundamental de batalla sea el pilum. Pues bueno, en primera línea se ponían los astati, que eran pues las tropas más bisoñas, con menos experiencia y más jóvenes. Entre 20 y 30 años, sin haber visto combate antes, bueno, pues se ponían los 10 manípulos de astati, asteros, delante. En la línea intermedia se ponían los príncipes, que eran ya tropas de infantería pesada, que ya sí tenían pues una coraza de bronce sobre el pecho, ya sí que tenían casco, también de bronce probablemente, y llevaban pues la espada en el lado derecho colgada al hombro, un escutum, una lanza larga. Bueno, eran como infantería pesada. Y los triarii se ponían en la tercera fila, detrás de todas las tropas anteriores, que eran pues los mayores de 40 años, con experiencia militar, y los que se podían pagar pues ya, pues en lugar de un pectoral, una coraza en el pecho, se podían pagar pues una lorica de cota de malla. Ya llevaban pues un casco en condiciones, un escudo más grande y una lanza larga. Y estos eran los que todavía combatían como en la antigüedad, ¿no? Como hoplitas prácticamente combatían. Hay que decir que en origen, antes de esto, en origen el primer ejército romano era básicamente pues una falange de hoplitas. Los primeros romanos, sobre todo por influencia etrusca, los etruscos no eran griegos, pero estaba ahí comerciando y tal, y había influencia, luchaban como hoplitas. Bueno, los triarii serían muy parecidos a los hoplitas. Y las tropas más experimentadas, mayores de 40 años, en la tercera fila. A los lados teníamos las alas de équites, de caballeros, que eran pues 10 termas de 30 caballeros cada una, que su función era la de cubrir los flancos de la infantería y también perseguir al enemigo cuando huía o impedir que huyera el enemigo, o enfrentarse en su caso a la caballería enemiga. Bueno, pues con las reformas de Mario, al tener que pagar el Estado las armas estandarizadas para todos, también se cambió la estructura del ejército, la estructura de la legión. Ahora, la unidad militar básica no sería el manípulo, sino que sería la cohorte. Una legión estaría formada, a partir de la reforma de Mario, este ya es el ejército básico, pues tanto de la última parte de la República como el ejército básico del Imperio, lo que entendemos por legión romana, los comis de Asteris y Obelis. Una legión estaría formada por 10 cohortes. Cada cohorte está formada por 6 centurias. Cada centuria está formada por 80 hombres. ¿Por qué 80 hombres? En origen las centurias eran de 100, pero muy atrás, ¿eh? Igual en tiempos de Furio Camilo. Bueno, las legiones estaban formadas por 10 cohortes. La primera cohorte era la de más experiencia y la mejor, que tenían el doble de soldados. Y las otras cohortes estaban formadas por 8 centurias cada una, de 80 hombres cada una. Estos 80 hombres igual tiene que ver con que eran 10 grupos de 8 hombres. 8 hombres era el contubernio. El contubernio eran los pequeñitos grupos de soldados que compartían tienda de campaña en los campamentos. De hecho, en los desplazamientos también compartían pues un borrico, un asno, donde llevar la tienda de campaña, los enseres de cocina, o las palas, las estacas para formar la empalizada de noche, etc., ¿no? Entonces, esta sería la disposición reformada del ejército de Mario. ¿Otras reformas? Pues en la estandarización se construían pila o muchos pilum, muchos pila, pilum, el plural es pila, y se modificó su construcción de tal forma que cuando se clavara en el escudo de un enemigo, el asta se doblara o se partiera, dejando el escudo del enemigo inservible. Es que hasta entonces, si lo pensáis, si un romano te lanza su jabalina y cae cerca de ti, tú puedes coger esa jabalina y lanzársela de vuelta. Entonces, la reforma, al cambiarse el modelo de jabalina, pues se partía la punta, entonces ya no era útil al enemigo, y además si se partía la punta al clavarse en el escudo de un enemigo, ese escudo ya dejaba de tener utilidad. De repente, claro, como la mayor parte de la población, esclavos aparte, era pobre, pues de repente mucha gente tuvo ahí la oportunidad de, al alistarse en el ejército, pues tener un medio de vida. El problema es que, al no ser propietarios, ya no tenían ningún sitio al que volver. Entonces ya se quedaban para siempre en el ejército. Y esa era su vida, ¿no? La de mucha gente. Bueno, no me meto en cómo eran los oficiales y todo esto, porque esto va variando con el tiempo. De hecho, el propio ejército romano irá variando con el tiempo. Una cosa que tener en cuenta, que la gente que no tenía nada se alista al ejército para toda su vida. Y entonces esto ya deja de ser un deber cívico. El cambio no es de la noche a la mañana, porque sigue habiendo gente que como deber cívico, cuando hay una campaña, se apunta al ejército, pero una vez que acaba la campaña puede volver a su casa. Los más pobres, la soldadesca, no volvía a su casa, se quedaba en el campamento. De hecho, eso hace que en periodos de paz, en periodos cuando la legión no está activa, en sus campamentos haya instrucción militar. Por lo tanto, va perfeccionando la máquina de guerra. Cada vez los soldados tienen mejor entrenamiento. Al ser todos más o menos del nivel de infantería pesada de los príncipes, pueden practicar tácticas de batalla, el famoso testudo, ¿no? La tortuga, que se utilizaba para asedios. Este ejército utilizará como auxiliares aliados de Roma, y por lo tanto, en función de las circunstancias, podrá utilizar pues, desde honderos baleares hasta caballería árabe, etc. El problema de esto es que Tú te alistas, recibes entrenamiento, recibes armas y armadura que te proporciona el Estado. Y bueno, a veces, ya unos siglos después, no sería raro que la armadura nueva la vendieran y compraran una armadura de segunda mano más barata para quedarse con la diferencia y poderse irse a putas. O sea, estas cosas pasaban. Una cosa así muy práctica. Bueno, no tenían sitio donde ir después de una batalla y tal. Bueno, se quedaban en el campamento. Entonces, el medio, la vida de esta gente, de estos soldados, era la vida militar. Y de lo bien que lo podía hacer una legión, dependía mucho de la capacidad de su general. El general pasaba a ser alguien de quien dependían directamente la vida de sus hombres. Es más, el general solía ser el que pagaba los sueldos a los soldados, era el que repartía los sueldos, era el que luego peleaba para que se le dieran pedazos de tierra una vez cumplido el servicio militar o una vez que uno quedaba inválido o lo que sea. Entonces, en lugar de ser un deber cívico, este ejército profesional trasladó su lealtad del Estado al general. Esto en la época de las guerras civiles, y como vimos con Sila, al darse la vuelta y volver a Roma con 6 legiones y entrar en Roma y conquistarla, esto da lugar a muchos disturbios y muchas movidas. Julio César, después de años de campaña en las Galias, cruza el Rubicón y entra en Roma porque sus legionarios le eran leales a él. Eran ejércitos reformados. Eran ejércitos que eran leales a su general. Años después, Octavio Augusto toma buena nota de estas cosas, que era también un líder capaz, sobre todo un político muy capaz. Cambia la movida para que no sean los generales los que pagan los sueldos de los soldados, sino que sea el Estado. E inaugura lo que llamaríamos hoy presupuesto de defensa, que en latín sería algo así como erarium militum o no sé, bueno, pues el erario militar, el erario de defensa, el presupuesto de defensa. Entonces pasa el Estado a ser el que pagó a los soldados. De todas formas, se cuidó mucho Octavio Augusto de visitar a cada una de las legiones en todo su imperio. Los siguientes emperadores también lo hicieron. Nerón descuidó esa faceta y, por lo tanto, las legiones volvieron a ser leales al general, que tiene un contacto más directo con sus hombres. Y bueno, después de que descabechinara a Nerón, tiene lugar el año de los 4 emperadores. En el Bajo Imperio, bueno, no, en la crisis del siglo III, perdón. El siglo III es Bajo Imperio. Yo Bajo Imperio más o menos se lo llama el siglo IV, ¿no? Siglo V. Bueno, en la crisis del siglo III, la Guardia Pretoriana llega a subastar el cargo de emperador. O sea, y las legiones en muchas ocasiones pelean unas contra otras porque los generales quieren ser emperadores. Entonces esto provoca muchas guerras civiles que no se podían vislumbrar en época de Mario, cuando tienen lugar las reformas. Bueno, hay una cosa graciosa de antes de la reforma de Mario, el ejército republicano de Astati, Príncipes, y Triarii, los Triarii que están detrás, eran los que se perdían las guerras realmente, las batallas, porque pocas veces entraban en combate, hasta el punto de que hubo generales que mandaba, una vez ya dispuestos en el campo de batalla, mandaba a los Triarii estar sentados durante la batalla, para que no se encendieran y fueran contra el enemigo. Porque los Triarii sobre todo tenían la función de cubrir el repliegue si hacía falta ir hacia atrás en los que guardaban la última línea, y por lo tanto, cuando los que estaban delante, los Astati y los Príncipes, se giraban para retirarse, ellos eran los que tenían las lanzas apuntando hacia el enemigo y podían cubrir este repliegue. Bueno, esto de tener a los soldados sentados es una historia. Bueno, como os podéis imaginar, quedan infinitas cosas en el tintero. Pero el problema de Roma es que es muy difícil hablar de Roma porque es hablar de nosotros mismos. ¿Tú cómo definirías el mundo? Pues esa es la dificultad que tiene de hablar, de tratar de definir a Roma y los sucesos de Roma. Las cosas que ocurrían a nivel político, a nivel social, son cosas que son muy cercanas en el tiempo. Un ciudadano romano, lo metes en una máquina del tiempo, lo pones hoy aquí, y hay muchos conceptos y muchas ideas que le serían pues muy normales, muy naturales. Igual que si nosotros vamos al pasado, en esta época, nos parecerían muy cercanas muchas de las cosas que vemos. Por eso a Roma siempre hay que volver, son los cimientos de nuestra civilización, de nosotros mismos, son nuestros parientes, es nuestra historia. Y bien está que así sea. Bueno, esto se ha hecho un poco largo. Yo no sé si queréis que continúe con este tema o no. Como os he dicho, el tema es infinito y hay mucho donde rascar. Y nos vemos en otra ocasión. No olvidéis suscribiros al podcast, pues tanto en iTunes como en iVoox, y leedme en cronicasdelmundofeliz.com. También me podéis seguir en Facebook y en Twitter. Bueno, hasta otra ocasión. No me extiendo más. Venga, id con Dios. Adiós.